Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tenemos por delante todo un fin de semana que nos va a dejar no pocas cosas en las que centrar nuestra atención. En la actualidad deportiva pues va a tener varios focos en estos días. No hay ningún evento deportivo especial en nuestra localidad, exceptuando por ejemplo esa concentración de vehículos clásicos que va a tener lugar el próximo domingo para los amantes de los vehículos motorizados, de los coches y de las motos clásicas, de los carrozados podríamos decir, pero digamos como única evento destacado, pero no es puramente deportivo, como bien sabéis, más estético que otra cosa. En lo que se refiere a lo puramente deportivo, sí tenemos en Estepona, por ejemplo, este fin de semana, la sexta edición de la subida a Peñas Blancas Estepona, primera prueba del Campeonato de España de montaña, la primera prueba no andaluza, porque Algar abría el Campeonato de Andalucía, pero sí la primera prueba del Campeonato de España en el sur de España, la segunda. Todos sabemos cuál es la subida Ubrique, que este año cumple 19 años. Pues hoy arrancaban las verificaciones técnicas, más que administrativas, como nos comentaba ayer el presidente de RS Sport. Este año ha cambiado, se ha modificado en algo pues este proceso administrativo en el que los pilotos presentaban el papeleo. Y mañana ya tendrán lugar pues las mangas de carrera, las dos mangas, la manga 1 y la manga 2 el sábado, la tercera manga en la jornada del domingo. Van a ser los primeros pasos de este Campeonato de Andalucía, que luego Campeonato de España, que luego seguirá tendencia sin duda en Ubrique, donde en estos últimos años hemos estado acostumbrados a abrir el campeonato y a analizar todas las novedades que traía consigo el certamen nacional. Este año le toca el turno a Estepona y por lo tanto Ubrique va a ser la segunda prueba del calendario. No significa ni que sea mejor ni que sea peor. Pueden venir incluso Ubrique más vehículos que quizás no le haya dado tiempo a llegar hasta Estepona. Y bueno, estaremos pendientes de esta subida para, en parte, pues también analizar un poco, ver cómo o los derroteros que puede coger este año la subida Ubrique. Pero sobre todo la cita más cercana en la que nosotros vamos a centrarnos en la jornada de hoy va a ser la segunda media maratón por montaña Sierra de Benocaz y medio kilómetro vertical, que tendrá lugar mañana y pasado. Mañana el medio kilómetro vertical, el domingo la segunda maratón, media maratón por montaña. 210 inscritos en la modalidad de media maratón, una cifra nada desdeñable y que viene pues en este caso a certificar que la carrera va progresando adecuadamente, aumenta el número de participantes y además también el nivel de algunos de ellos que son ya corredores destacados incluso a nivel andaluz. Tenemos que hablar también de fútbol, porque este fin de semana, aunque no juega el Ubrique Unión Deportiva por ser su jornada de descanso, la jornada va a ser muy interesante, la 29ª, nos deja choques importantes y sin duda los medios van a estar atentos al partido entre el Jerez Deportivo Fútbol Club y el Club Deportivo Guadiaro. El motivo es que matemáticamente el Jerez Deportivo puede lograr el título liguero este fin de semana y por lo tanto el ascenso, el primer paso de este proyecto mastodóntico que ha arrancado en esta segunda provincial gaditana. El ascenso del Jerez Deportivo o la consecución del título liguero es solo cuestión de tiempo, eso no va a variar, lo consiga este fin de semana o no. Pero al Ubrique Unión Deportiva lo que sí le conviene es que sus rivales directos, el resto de equipos que van a luchar por el ascenso, pierdan puntos. En este caso es el Club Deportivo Guadiaro, el equipo que se va a medir al Jerez Deportivo Fútbol Club, y lógicamente a nosotros nos conviene que este fin de semana el Jerez Deportivo consuma ya su ascenso a Primera Provincial. De esta manera, el conjunto de Guadiaro, el conjunto de la pedáneo de Jerez, pues no tendría, perdón, de Jerez, de la Bahía,

Más que nada para informar qué es lo que nos puede traer esta jornada en la que descansa el Ubrique. Unión Deportiva descansa además tras su brillante victoria ante el Club Deportivo Cañorrera. Pues bien, la jornada nos deja dos duelos interesantes en el que, lógicamente, tres duelos interesantes en los que se juega también pues con los con el designio del Ubrique Unión Deportiva, que no va a sumar este fin de semana. El primer partido que hemos comentado antes es el del Jerez Deportivo Fútbol Club y el Club Deportivo Guadiaro. Partido que se va a disputar el domingo a partir de las 6 de la tarde en Chapín. Y el Jerez Deportivo que está preparando una auténtica fiesta porque con una victoria se aseguraría matemáticamente el título liguero de esta segunda provincial y por ende el ascenso a esta segunda provincial y por ende el ascenso a la primera provincial. Por lo tanto, bueno, parece ya que está casi hecho por las impresiones y el seguimiento que hemos podido tener del Jerez a lo largo de esta semana, las declaraciones de sus jugadores, de su cuerpo técnico, pues parece que esperan que este sea el partido en el que ya matemáticamente consigan el ascenso. Además, lo van a hacer en casa, no va a ser en un partido lejos de Chapín, sino en casa, por lo que se espera una importante asistencia de público. Enfrente, perdón, no lo va a tener nada fácil. Llega el segundo clasificado, el equipo del Club Deportivo Guadiaro, de la pedáneo, equipo pedáneo de San Roque, de la Bahía de Algeciras. A 20 puntos es la diferencia. Vamos, tampoco es que sea un rival ahora mismo al que temer, porque digamos que fuera parte del Jerez Deportivo no hay ninguno que llegue al nivel de infraestructuras, de instalaciones, de presupuesto que tiene el conjunto jerezista. El resto más o menos se mueve en, digamos, en el mismo margen, como es el Guadiaro, el Ubrique, el Cañorrera, el Puerto o el filial del San Fernando. Tres puntos, como decimos, asegurarían el título al Jerez Deportivo y aparte la victoria permitiría al Guadiaro no alejarse en exceso del Ubrique Unión Deportiva. Ya saben, este fin de semana no puntúa, ahora mismo está dos puntos por encima del equipo de Mario Casilla. Lo ideal sería que se quedara la cosa de la misma manera, aunque inevitable es ya que el resto de rivales sí puntúen este fin de semana. Por ejemplo, el equipo isleño del Club Deportivo Cañorrera, que tras su derrota en casa ante el Ubrique Unión Deportiva se desplazan a Jerez para enfrentarse al Federico Mayo B, uno de los equipos más flojos de la categoría. Solo ha conseguido 5 victorias en 26 partidos disputados. Una victoria del Cañorrera pues lo alejaría del Ubrique Unión Deportiva 3 puntos por encima. Eso sí, tendría también un partido disputado más que el conjunto ubriqueño. Bueno, uno no, sino dos, porque todavía no cuenta el partido entre el Jerez Deportivo y el Ubrique Unión Deportiva. Recuerden que todavía quedan unos poco más de 15-17 minutos por disputarse de este partido que se tuvo que suspender el pasado 23 de marzo en el minuto 73. Pues como estábamos diciendo, sería dos partidos más que el Ubrique Unión Deportiva y 3 puntos arriba. Puede pasar de todo, aunque vemos muy difícil que sea remontable quizás ese partido ante el Jerez Deportivo, pero quién sabe. Y luego otro partido en el que hay que estar también muy centrado es el que va a enfrentar a dos gallitos de la categoría que no están ahora mismo en zona de ascenso, pero que están muy cerquita. Hablamos de la Unión Polideportiva al Puerto, que está a un punto, y del San Fernando B, que también está cerca, está tan solo 2 puntos, que ha sufrido un bache en estas últimas jornadas y que bueno, parece que poco a poco intentará enmendar lo que no ha podido hacer en estos últimos encuentros y volver otra vez a los puestos de privilegio. Como decimos, pues mientras menos equipos estén implicados en este ascenso, mejor. Pero ahora mismo lo que sin duda convendría al Ubrique Unión Deportiva para mantenerse en esas posiciones de ascenso, a pesar de contar con un partido menos que otros rivales, es que el Puerto y San Fernando empaten en esta jornada, empatara un puntito para cada uno y bueno, no alcanzarían al Ubrique Unión Deportiva. Eso sí, estos dos equipos sí tienen el mismo número de encuentros disputados que el Ubrique Unión Deportiva y han disputado una de sus jornadas de descanso. Y bueno, por otra parte, destacar también el Ciudad de Chiclana, Unión Deportiva Bornense, toda vez que el Bornense es el, o será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, encuentro que se va a jugar en Bornos. Ahora le viene un par de partidos, una vez pase esta jornada vendrán un par de partidos bastante interesantes. El domingo de Ramos pues tendrá que viajar hasta Bornos para enfrentarse a la Unión Deportiva Bornense, y el domingo de Resurrección el Ubrique Unión Deportiva recibe en casa a un rival directo como es la Unión Polideportiva El Puerto. Un rival duro que, como decimos, ahora mismo está luchando por el mismo objetivo que el Ubrique Unión Deportiva, que era uno de los rivales a tener en cuenta y que, por cierto, es el equipo menos goleado de la categoría junto al Jerez Deportivo. Por lo tanto, imagínense el partido que se prevé para ese domingo de Resurrección aquí en Ubrique, o ese sábado, ese domingo de Resurrección en Ubrique, que correspondería ya a la 32ª jornada liguera. Por lo tanto, pues poco podemos decir de esta jornada, tan solo esperar que, como decimos, los resultados le vengan bien al Ubrique Unión Deportiva y pueda mantener esa plaza de ascenso. Si no, pues tampoco pasa nada, porque la próxima jornada, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva tendrá la opción pues de sumar 3 puntos más y seguramente, no podemos poner la mano en el fuego, va a haber otros resultados que le van a favorecer, porque ya hasta final de temporada casi todos van a ser duelos directos. Y el Ubrique Unión Deportiva, pues que lo más complicado que tendrá será precisamente el Bornense y la Unión Polideportivo El Puerto, partidos que, como saben, pues son los más inmediatos. Y El Puerto, además, un rival directo al que se puede vencer en casa, pues aprovechándose de esa fortaleza que el equipo está mostrando en esta recta final. Y vámonos ya con los partidos que sí van a disputar los equipos ubriqueños este fin de semana. Por ejemplo, en la categoría juvenil, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza a la pedanía de Torrecera el domingo, donde a partir de las 6 de la tarde se va a enfrentar precisamente a este equipo, al Torrecera. El Torrecera es el cuarto por la cola, no es desde luego de los equipos más fuertes de la categoría. Por contra, el Ubrique Unión Deportiva sí lo es, porque recuerden, es segundo clasificado y está ahora mismo en puesto de ascenso a la primera provincial. En lo referente a sus rivales, a los rivales directos del Ubrique Unión Deportiva, destacar que este fin de semana, el domingo, se enfrenta al Jerez Deportivo Fútbol Club, que es el tercero y el aspirante a arrebatarle esa segunda plaza al Ubrique Unión Deportiva, y el Olvera, que es el líder de la categoría y que está a 4 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Por lo tanto, bueno, veremos el resultado que se va a, o que va a dar este partido. El Ubrique Unión Deportiva dice, bueno, pueden pensar que hay que ser ambicioso y le vendría mejor una derrota de Olvera para reducir la distancia que ahora tiene en 4 puntos a tan solo 1, pero es un poco engañoso porque Olvera ya ha descansado, todavía tendrá que hacerlo el Ubrique Unión Deportiva y por lo tanto puede que esa ventaja real sea de 4 puntos una vez, aunque perdiera el Olvera. Y parece muy difícil, toda vez que el conjunto olverense solo ha perdido 3 partidos, 2 de ellos con el Ubrique Unión Deportiva. Quizás valga más la pena que ganara Olvera y descartar ya definitivamente al Jerez Deportivo, quedándose en este caso a 7 puntos del Ubrique Unión Deportiva. Pues ya veremos, no vamos a yo creo que cualquier resultado es bueno, siempre que se enfrenten rivales directos, porque o uno o los dos van a perder puntos con respecto al Ubrique Unión Deportiva. En cuanto a la categoría cadete, al grupo 7 de la primera provincial cadete, el Ubrique Unión Deportiva este fin de semana recibe al equipo del Altillo, después de haber goleado al Gédula Balompié a domicilio. Ahora se enfrenta a un equipo de la zona media tabla, el Altillo, que ocupa la 8ª posición. El Ubrique Unión Deportiva tiene que hacer todo lo posible para intentar luchar por esa segunda posición, que la tiene ahora a 3 puntos. A 3 puntos y con el rival, el amigo de la Cruz Roja, habiendo disputado un partido más. Y, perdón, por un lado, y aunque ahora ocupa el Ubrique Unión Deportiva la tercera, que sería de liguilla de ascenso, una especie de digamos, de promoción para ascender. Bueno, aquí sí tiene que luchar por esa segunda posición porque la tiene a tiro de piedra. El amigo de la Cruz, amigos de la Cruz Roja, precisamente este fin de semana se enfrenta al veterano Jerez, que es un equipo que también está, digamos, al mismo nivel que el Altillo. Es dos equipos de la zona media de la tabla clasificatoria. Pues bien, el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Altillo será mañana sábado a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Vámonos ya con la categoría infantil, al grupo 8 de la primera provincial. El Ubrique Unión Deportiva saldrá, se desplaza hasta Jerez para enfrentarse al Ciudad de Jerez. Será, en este caso, el partido se va a disputar el sábado, mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. Hemos visto en algunos lugares que pone 12, en otros lugares pone las 2. Pero, bueno, lo que se refiere a esa información oficial que parte de la Federación Gaditana de Fútbol, esa que es la información pues que rige, en este caso es la primera, la que hay que tener en cuenta. Esa, como decimos, es la que nos indica que este fin de semana, pues en este caso, insistimos, se va a disputar ese partido entre el Ciudad de Jerez y el Ubrique Unión Deportiva, pues a esa hora que acabamos de comentar, a las 12 del mediodía. En categoría alevín, en este caso, al igual que la categoría benjamín, va a haber, como bueno, suelen coincidir, ¿no?, casi siempre, va a haber un doble duelo este fin de semana entre la Unión Deportiva Villamartín y el Ubrique Unión Deportiva. Ese partido, bueno, ahora estamos consultando la hora del partido del infantil, el Ciudad de Jerez, Ubrique Unión Deportiva, será a las 2 de la tarde, no a las 12, como hemos dicho, a las 2 de la tarde. Información ya oficial de la Federación Gaditana. Bueno, decíamos, por otra parte, que va a haber doble enfrentamiento entre los equipos del Villamartín y del Ubrique Unión Deportiva. Los dos partidos se van a disputar el mañana sábado a las 10 de la mañana en el Municipal de Villamartín. A las 10 de la mañana, Municipal de Villamartín, tanto el Ubrique Unión Deportiva Alevín como el Benjamín. Decir que, en este caso, el Benjamín es tercer clasificado, está a 3 puntos de jugar la liguilla de ascenso. Ahora mismo esa posición lo ocupa el amigo de la Cruz Roja, mientras que el Villamartín está en la zona media de la tabla. Amigo de la Cruz Roja recibe el Altillo, que es el cuarto clasificado, a ver si puede rascar algo de ahí, conjunto del Altillo, y puede reducir la ventaja el Ubrique Unión Deportiva. Mientras que el Benjamín pues ya tiene todo el trabajo hecho, porque ya la pasada semana se aseguraba la segunda posición de la clasificación, que le va a dar derecho a jugar liguilla de ascenso, y en este caso el equipo del Villamartín pues está en la zona media baja. No parece que sea un partido complicado, y toda vez, pues, como decimos, que ya está todo el trabajo hecho a falta pues de las últimas jornadas ligueras. Y por último, en la categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva jugará en casa ante un equipo jerezano, como no puede ser de otra manera, que es el equipo de Liberación. Ese partido se va a jugar en el Antonio Barbadillo, no en el pabellón, sino en el Antonio Barbadillo, mañana sábado, a partir de las 11 de la mañana. Para saber más o menos cómo será el partido, Ubrique Unión Deportiva es sexto, con 16 victorias, las mismas que tiene el Liberación, pero ocupa la cuarta posición y está 2 puntos por encima del Ubrique Unión Deportiva. Así que se espera un partido igualado y entre equipos de la zona alta, pues parece que será bastante atractivo. Eso en cuanto a fútbol federado. Recordar también que en la Liga Local de Fútbol hay 4 partidos programados para la duodécima jornada. Y estos son los horarios: en el Municipal Las Truchas, el domingo a las 10 de la mañana Portuense Olimpia, a las 12 del mediodía Aspirante San José. Y en el Antonio Barbadillo, también el domingo, 10 de la mañana, Cervecería Los Morenos, Nueva Balompédica, 12 del mediodía, Al Ándalus, Juventus. Descansa el equipo de los vampiros. Y por cierto, que nos han remitido la clasificación de goleadores de la liga local en estas primeras jornadas, en estas 10 primeras jornadas que se han disputado en la liga local de fútbol. La encabeza la tabla de goleadores Ángel Román, del aspirante, con 20 goles. 19 tiene Quisco Trujillo, de la Juventus. 16 Antonio Domínguez Guerrero, del aspirante. 10, Daniel Campón Gallego, de la Juventus. 9 goles Jesús Gallego García, del San Miguel. 7 goles tenemos a 3 jugadores: Moisés Moreno, del Portuense, Jorge Molina Arena, del aspirante, y Francisco Pérez Caro, de la Juventus. Con 6 goles Alberto Coronil Jaén, del aspirante, Ismael Gil Gago, del Al-Ándalus, Francisco Monterrubio Ordóñez, de la Balompédica, Víctor Orellana Santo, de Cervecería Los Morenos, Hugo Domínguez Cózar, de los Vampiros, y Domingo Barroso Pavía, del Portuense. Con 5 goles tenemos a Javier Trujillo González, de la Juventus, y Bernardo Peña Gómez, de Cervecería Los Morenos, y con 4 goles un buen número de jugadores: Joaquín Sánchez Ruiz y Joaquín Ramírez Pérez, ambos del Aspirantes, al igual que Pedro Venegas Pérez, también del Aspirante, con 4 goles. Ángel Ríos Maza, del Al-Ándalus, Alejandro Monte de Oca, Moreno, Juan Antonio Jaén Vázquez, los dos del Olimpia, Moisés Jiménez Fernández, de Cervecería Los Morenos, Daniel Benítez Mateo, Domingo Borrego López, de la Juventus, los dos, Arturo López Domínguez y Francisco Fatou López, del Portuense, Mario Villalba Márquez y José María Morales Corralero, de los Vampiros. Todos ellos, como decimos, con 4 goles. Baloncesto, pues solo vamos a tener un partido este fin de semana. El Senior, el Cabu Senior, descansa, mientras que el Cabu Cadete finalizó el pasado fin de semana la liga regular, o la segunda fase de la liga regular, y ya está a la espera de las semifinales, que van a tener lugar en la última semana del mes de abril. Por lo tanto, para este fin de semana, tan solo un partido programado en la categoría mini Fercabe Cabu Gimnástica, mañana sábado a partir de las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Vámonos con el senderismo. Este fin de semana, una ruta preparada por el Club Deportivo Senderismo Los Tres Caminos, exclusiva para socios. Se trata de la ruta circular de Villaluenga, de 15 kilómetros, con el siguiente recorrido: Villaluenga, Navazo Bajo, Navazo Alto, subida al Cao y regreso por la parte de la Plaza de Toros. Además, va a coincidir con la muestra del queso artesanal, que va a tener lugar mañana y el domingo en la localidad Payoya, en Villaluenga de Rosario. Recordemos también que desde hoy Estepona acoge la sexta subida a Peñas Blancas. Estepona, prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña, primera prueba del Campeonato de España. Ya saben que la segunda prueba será la subida Ubrique. 49 pilotos representando a 22 escuderías están en la tarde de hoy en los trabajos de verificación técnica. La administrativa ya nos adelantaba ayer, el presidente de RSport, que han variado un poco en este año 2014. Será la primera de las 8 pruebas que compongan el calendario de montaña. En ella pues están presentes los grandes destacados del panorama nacional: Andrés Vilariño y su hija Ángela Vilariño, ambos con barquetas. Este año vuelven las barquetas al Campeonato de España para intentar pues atraer, suponemos, que más expectación, porque son desde luego vehículos muy llamativos y que hacen las delicias de los aficionados. Dos DTM, el de José Antonio López Fombona y el de José Antonio García Rodríguez, Audi 4 y Audi TT, y bueno, después pues los GT, el Mosler de Raúl Borreguero, la jineta de Mike Anderson, el Nissan de Bernardo Arrabal o el Porsche 911 de José Antonio Aznar. También Manuel Maldonado estará con un Porsche, en este caso 997. Primera toma de contacto, por lo tanto, para los pilotos del Campeonato Nacional de Montaña con la competición en Estepona. Esperemos que salga todo bien y la siguiente estación de paso será la subida Ubrique. Rutas ciclistas para este fin de semana, las propuestas de los distintos colectivos. Por cierto, hoy hay reunión de socios de la Asociación Ciclista de Ubrique a las 9 en el pabellón, como todos los primeros viernes de cada mes. Para el domingo, la siguiente ruta, la décima, Ubrique, Las Abiertas, Puerto Gáliz, Ubrique, de 95 kilómetros. La hora de salida se adelanta media hora a lo que venía siendo normal en estas últimas rutas, en las 9 rutas anteriores, y se saldrá desde la Plaza de la Estrella a partir de las 8 de la mañana. Y por otra parte, perdón, el grupo de los Perea va a realizar su 27ª ruta, que es la siguiente, Ubrique, Cortes, Puerto de la Espina, Tajate, Jimera, Cortes y Ubrique. En total, 90 kilómetros de recorrido. Ahora enseguida vamos a estar hablando de la media maratón por montaña Sierra de Benocaz y del medio kilómetro vertical, pero antes recordar también las pruebas que van a tener lugar este fin de semana, cerca de aquí, por ejemplo, en Arcos, la quinta carrera popular de Arcos, también la 31ª media maratón La Cali, el Olivo, entre La Araal y Morón, y aquí en la provincia de Cádiz, la 29ª edición de la media maratón Costa de la Luz, entre Chipiona y Rota. Nos quedamos con la Liga Local de Fútbol Sala, partidos programados para este fin de semana, hoy viernes, en División de Honor, jornada 21ª en el Pabellón de los Remedios, 9 de la noche, Estudiantes Disco Coyote, Pintura Raza, 10 de la noche, Club Deportivo Helio, Pizzería La Sierra, Marca 91, 11 de la noche, Graza Lema, Portis Construcciones, Hermanos Viruez Oliva. El sábado en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Don de Revolución, a las 10, Los Patos, Don Odón Brillo Sur, y a las 11, Zulema, Fogón del Metropol. Descansa el que de qué. En primera división, dos partidos correspondientes a la jornada 19 que se recuperan. Hoy en la cancha exterior a las 9 de la noche, Autoescuela La Sierra Guas, Brille 1979, y a las 10, Autoescuela Celia, Oasis Longe. Y ya correspondiente a la jornada número 20, hoy a las 11 en la cancha exterior, Benocaz Fútbol Sala, Club Deportivo Celta, y mañana sábado a las 10 de la mañana en el mismo escenario, Autoescuela La Sierra Guas, Racing Pantera, a las 11, Brille 1979, Museum Café y Copas, a las 12, Club Deportivo Cayo, Autoescuela Celia, a la 1, Los Cosmos, Mandarina, y a las 2, Oasis Longe, Kivoka, Fútbol Sala. Por último, en segunda división, jornada número 20, hoy en el pabellón, 10 de la noche, Barra Aurel Tapas, Ubrilez, y a las 11, Volta Surma, La Cayuda, Un Auto. Y mañana sábado, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Negocios Retro, La Lupe Kebab, a las 10, Bar Los Tres Caminos, Peña Bética, Rafael Gordillo, a las 11, Leyton, Construcciones y Reformas, Panadería Sánchez, y descansa el equipo de la Peña. Tiempo ahora para hablar de una de las pruebas que va a tener lugar este próximo fin de semana, en concreto mañana arranca con una, bueno, digamos que es un fin de semana montañero, porque arranca mañana lo que va a ser la prueba o la carrera de Benocaz, englobémoslo ahí, con el medio kilómetro vertical para mañana sábado y la media maratón por montaña para el domingo. Para conocer algo más de cómo va a estar esta prueba, vamos a hablar con su organizador, con su mentor, con su ideólogo, con Juan Cristóbal Chacón. Juan Cris, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Vamos a ver, ahora, habla ahora. Ahora sí, ahora. Buenas tardes, Jesús. Funcionaba el micro. Como decimos, mañana ya se viste de largo Benocaz para coger ese fin de semana montañero. ¿Cómo se presenta? Pues la verdad, con mucha ilusión y viendo las inscripciones que hay, pues con mucha hay que tomárselo con mucha calma y pensar las cosas muy bien y para que todo salga bien. Porque yo, después de todos los eventos que he organizado, nunca he tenido tanta asistencia de corredores. Y este año, pues mira, la verdad es que está bastante bien y vamos a poner toda la carne en el asador. 210 inscritos, muy cerca del límite. Es una cifra para estar contento, ¿eh? Pues la verdad es que sí, que está bastante bien, 210 participantes, y después, sin contar los que están en el medio kilómetro vertical, que también no hay muchos, pero bueno, son un buen número, que esperábamos menos, y creo que llegaremos a entre 35 y 40, que está bastante bien. ¿Son corredores que suelen compaginar la otra prueba, o hay algunos que solo exclusivamente va a hacer ese medio kilómetro? Algunos hacen las dos pruebas y otro tanto se han apuntado solamente el medio kilómetro. Lo bueno es que, a pesar de cómo están yendo estos últimos días, parece que la previsión meteorológica va a dejar un fin de semana resplandeciente, ¿no? De sol, que, como hemos comentado muchas veces, a los corredores pues parece que no les importa mucho, ¿no?, que llueva o que deje de llover, pero sobre todo para tus colaboradores y para la gente que quiere seguir la prueba, ¿no? Pues sí, lo primero que hice esta mañana fue eso, mirar tiempo a ver cómo iba a estar para el fin de semana, y me llevé la sorpresa de que, si no se equivocan, pues va a ser un buen tiempo y una buena temperatura para, como tú bien has dicho, la organización. Si hay una temperatura agradable y un tiempo espléndido, pues mira, mucho mejor para nosotros, porque nos lo pone más fácil para el tema de organización, tema de llevar todo el instrumental que tenemos y de traslados y demás. Si lloviendo es simplemente un hándicap y preferimos el buen tiempo. De todas formas, ¿tú cómo crees que va a estar el terreno? El terreno va a estar bastante encharcado en algunas zonas. En la zona de los llanos y las zonas bajas va a haber bastante agua, porque el agua que ha caído estos días atrás ha sido importante y la sierra no evacúa tan pronto. Siempre tarda unos días en soltar el agua, y por lo menos la zona más baja sí va a haber bastante barro. Barro, ¿no?, que suponemos que... Esto es divertido para ellos. Bueno, depende cómo lo miren, ¿no? También es sinónimo de resbalones. Bueno, sí, van con... Siempre se va con más precaución y nada más. Lo diremos en la salida, diremos que tengan cuidado con la hierba, y porque está el suelo húmedo, con las piedras que... Y lo avisaremos para que no haya desgracia ninguna. El hecho de que este año forme parte de ese circuito de diputación de carreras por montaña que se ha creado en este 2014, ¿crees que es la causa de que sea mayor la participación, o el boca a boca? Porque ahí tenemos duda, porque, bueno, la primera edición fue la del año pasado, una prueba nueva, pues tampoco suele tener una afluencia muy muy grande de participantes, y ya la segunda edición, quizás por el boca a boca, sí puede atraer a más corredores, ¿no? Algo ha influido, pero no tanto como parece, no mucho, porque cuando ya Diputación vino a vernos a nosotros ya teníamos ya más del centenar de inscritos. Teníamos ya unos 130 o 140 cuando ya hablamos contacto con Diputación. Y esto iba de una manera rotativa, se iban apuntando diariamente la gente y no influyó. Ahora, eso sí, el año que viene ellos tienen otra forma de darle publicidad a la prueba y demás, y sí que influirá mucho más. Uh-huh. Parece que este año ha sido más improvisado. Sí, ¿verdad? Claro, porque como nos han cogido tarde y demás, pues no creo que haya influido mucho. Fuéramos tenido prácticamente los mismos corredores que con ellos que sin ellos. Y ya no solo el número, sino quizás el nivel, porque he visto por ahí algunos que estuvieron en el Campeonato de Andalucía, en la lista de inscripción. Creo que David Navarrete está... viene y va a hacer las dos pruebas, va a hacer la medio kilómetro vertical y la media maratón. Y por ejemplo, estamos hablando de... Yo no los conozco muy bien, pero todo el mundo me habla de Navarrete, y bueno, pues habrá que verlo correr, a ver si es que a lo mejor después corre peor que yo. No creo, porque precisamente ha quedado tercero en ese campeonato de Andalucía, sí, hombre, ¿no? Que sí. Ahora, o hasta ahora, las carreras por montaña que han tenido lugar por aquí, por los alrededores, no han contado, digamos, con un corredor con ese aval, ¿no? Sí, sí. Y pues, que no será el único, supongo. No, viene gente importante, Y la verdad es que estamos muy contentos porque vienen bastantes gallitos que pueden hacer una carrera bastante atractiva. Vamos por partes. El sábado vamos a tener ese medio kilómetro vertical, si te parece, pues vamos recordando. Primero, participante ha dicho en torno a los 40, ¿no? En torno a los 40, 35, 40, todavía no le he mirado bien la lista final, que ya tiene que estar cerrada también, y estará en aproximadamente esos 35, 40. ¿A qué hora tendrá lugar? ¿A qué hora comienza la prueba? Pues la para recoger los dorsales se recoge en la plaza del Ayuntamiento de Benauca, que desde aquí le mando un fuerte abrazo a la concejala, al alcalde y demás, porque se están portando maravillosamente bien, nos están apoyando mucho, tanto logísticamente como económicamente, la verdad que muy bien. Y como iba diciéndote antes, que se quedaría en Benauca. A partir de las 12 vamos a entregar dorsales, tanto para la media maratón como para el medio kilómetro vertical. Uh-huh. Y a eso de las 3 y 20 de la tarde, pues haremos una salida neutralizada, nos iremos andando por la calera hasta la era que está por encima de la calle Ronda, y allí a las 4 de la tarde daremos el pistoletazo de salida, que saldrán la calera hacia arriba, dirección Agua Nueva, ya buscando la carretera de Benauca, el paseo, y termina en el Calvario de Benauca. Uh-huh. Son 3 kilómetros 800 y un desnivel positivo de 520 metros. La novedad es que no hay que madrugar para hacer esta prueba, porque habéis puesto un horario después de tarde, ¿no? Después del cafelito. Uh-huh. Hombre, para seguir esta prueba, digo yo que será un poco complicado. Tendrás que ir al mismo recorrido, ¿no? ¿O hay alguna zona donde tú consideres que se puede...? Aficionado, digo. Para aficionado. Mm. Simplemente que se pongan en los sitios donde que sigan las balizas, porque va a estar todo bien balizado. Y siguiendo las balizas en el sitio que ellos vean más adecuado. Que no tiene... Muchos sitios no hay porque son zonas estrechas y demás. Son mareas casi todo. Pero bueno, el que le guste el tema de la fotografía deportiva y demás, pues tiene unos sitios chulísimos subiendo la vereda hacia arriba. Hay unos paisajes muy bonitos, que se ve Urique, se ve Benauca, y está bastante bien. Recordemos que esto tiene una clasificación particular, el medio kilómetro vertical tiene su clasificación, al igual que la tiene también la media maratón. Pero también hay una clasificación que une una y otra prueba, ¿o no? No. Son independientes. Tenemos tres, primero, segundo y tercero de la general en el medio kilómetro vertical masculino, y primero, segundo y tercera en femenino en el medio kilómetro vertical. Y después en la media maratón, pues tenemos los tres primeros de la general masculino, los tres primeros de la general femenino. También tenemos veteranos, los tres primeros veteranos A, los tres primeros veteranos B, veteranas A, veteranas B, y después tenemos un premio al mejor local de Benauca, claro. Local de Benauca. Esta prueba es en Benauca. Sí. Claro, algunas veces... Claro, estamos aquí hablando en Ubrique y estamos... El organizador es de Ubrique, aunque mis padres son de Benauca, que todo hay que decirlo. Tiene sangre benaucaceña, por sí, tanto. Sí, puedo organizar perfectamente en Benauca. Tienes las dos nacionalidades, ¿no? Estoy autorizado. Bueno, ahora que lo comentas, el tema de la de los participantes, que va a haber categoría femenina, ¿qué tal es la inscripción de femenina? Porque, por ejemplo, en la carrera de las nutrias se notó un aumento, sí, ¿no?, en la participación femenina. Nosotros tenemos algo que la verdad que nos ha impactado, y es en el kilómetro vertical, pues son unos 35 corredores y no sé si son 10 o 12 féminas. Uh-huh. O sea que hay un buen número de personal femenino. ¿Y en el medio kilómetro? Y en el medio kilómetro vertical no lo sé con certeza, pero andaremos sobre la treintena. Uh-huh. Pues una cifra bastante importante. Y lo que viene a demostrar bien. Que cada vez la mujer se acerca más a este tipo de prueba, ¿no? Y el tema de la montaña, pues la mujer ya te digo, Jesús, que hemos hecho algunas quedadas y en ambas quedadas han venido mujeres también. Normalmente ahí vamos poquita gente, uh-huh, y normalmente somos todos hombres, en tanto bicicleta, que tú lo sabes y eso. pero sin embargo se están aficionando bastante bien. Yo lo veo muy positivo. Desde luego, una muy buena noticia. Bueno, domingo la prueba reina, el medio maratón por montaña, ¿qué hora arrancará? Pues está previsto de que sea a las 10 de la mañana. No queremos retrasarlo mucho más tiempo por el tema de los horarios. Y tendrá un corte la carrera a la 1 en el kilómetro 16. Tendrá un corte la carrera para que no se retrase mucho la hora de llegada de los últimos. Entonces, calculamos que el último corredor llegará entre las 2 y las 2 y media de la tarde, llegará a Benaoca, la meta. Recuérdanos el recorrido, si no te importa. Pues mira, se sale de la plaza del Ayuntamiento de Benaoca y hay un pequeño circuito dentro de la población que pasa otra vez por línea de meta, y ya nos vamos hacia el Calvario de Benaoca. En el Calvario de Benaoca subimos hacia la Puerta Falsa al Cao. En el Cao bajamos al Navazo Alto, del Navazo Alto al Navazo Bajo, y de ahí subimos al Puerto de la Víbora. Del Puerto de la Víbora a Fardela. De Fardela bajamos a Benaoca por el barrio Nazarí. Entramos por el barrio Nazarí. Pequeño recorrido por la población, pasando por línea de meta. Y ya nos dirigimos hacia el Sarto del Cabrero por el restaurante El Refugio. Que, Arroyo Pajaruco, ¿no? Arroyo Pajaruco, por la parte alta donde están las cascadas de agua. Y ya bajamos a Pajaruco. Y de Pajaruco subimos a Encina Chivata. En Cina Chivata cogemos todo el llano adelante, ya buscando el Salto del Cabrero, y en el mismo Salto del Cabrero volvemos por la otra vertiente a salir a los Chozos de Benaoca. Y en los Chozos, pues ya salimos, vamos buscando ya lo que es Benaoca hacia arriba. Y la meta son los 21. ¿Los avituallamientos dónde van a estar? Pues están en el kilómetro 4, hay uno de líquido, solamente líquido, agua nada más, en el kilómetro 4. ¿Dónde va a estar? Justamente arriba en el Cao. Uh-huh. Y después está, antes de llegar a Fardela, kilómetro 7 y medio, hay líquido y sólido, con agua isotónica, agua y habrá fruta también. Y después el otro avituallamiento está en el propio Benaoca, en la línea de meta o salida. Uh-huh. Seguimos, el siguiente avituallamiento lo tenemos en Pajaruco, con líquido y sólido también. Y el último avituallamiento, solo líquido, agua isotónica y agua, está en Los Chozos. Uh-huh. En total son cinco avituallamientos. ¿Cómo, una curiosidad, cómo lo apañáis para llevarlo a estos lugares? Pues son un poco escarpados, ¿no? Para llevar peso. Unos animalitos cuadrúpedos que se llaman burros, que nos hacen un apaño fantástico. Y mañana, pues, uno de ellos va a ir cargado de agua y lo vamos a llevar cargado de agua y a Fardela. Y ahí soltaremos el agua y ya cuando lleguen los colaboradores, pues no tiene nada más que sacarla, prepararlo y demás. Uh-huh. Una tarea bastante buena, pero buena. ¿El punto de corte dónde va a ser exactamente? Justamente el kilómetro. En el kilómetro 16 en Pajaruco. Uh-huh. Y bueno, hay algunas vías de escape, por ejemplo, cuando se llega a Benaocaz, ¿no? Sí, en Pajaruco simplemente lo hemos puesto ahí por el motivo de que ahí ese es el punto que tiene entre ir al Cabrero y no ir al Sarto del Cabrero. Uh-huh. Entonces, pues en ese mismo punto, pues ya el que no llegue a la una de la tarde ya sería alargarlo mucho la carrera y lo vuelven por la zona de servicio. ¿Qué tiempo más o menos crees que emplearán los primeros? Pues yo calculo que bajarán de las 2 horas. ¿Menos de 2 horas todo ese recorrido? Yo creo que sí. El año pasado hicieron 2 horas, si no recuerdo malamente, creo que fueron 2 horas 5 o 2 horas 7 minutos. Y este año, viendo los que vienen Navarrete y demás, yo creo que bajarán de la hora. Uh-huh. 1:58, 1:50 y por ahí andará. El año pasado el vencedor, corrígeme si me equivoco, fue Marchena, ¿no? Marchena, sí. ¿Este año no está? Este año no está Marchena, está lesionado. Uh-huh. Y el segundo que quedó fue Olmedo, que tampoco está inscrito. Digamos que en este caso era la referencia de esta primera edición. Exactamente, sí. ¿Tú crees que aparte, bueno, pues ya que lo hemos comentado de Navarrete o corredores de su nivel, crees que los corredores de la zona pueden verse también favorecidos por el conocimiento del terreno, pueden estar ahí entre los primeros, supongo. Sí, por supuesto, porque aquí hay muy buenos corredores de montaña que se conocen bastante bien la zona y pueden plantar cara, a lo mejor no para la primera posición, pero sí entre los 10 primeros puede haber algún ubriqueño. Uh-huh. Incluso conozco algún venocaceño que también puede hacer un buen papel. Uh-huh. ¿En torno a cuántos ubriqueños participan? Pues no estoy seguro, porque pero yo calculo que serán unos entre 25 o 30 ubriqueños. Supongo que es la población que más aporta, ¿no? Sí. ¿Y la mayoría de dónde vienen? De Sevilla. Sevillano. Uh-huh. Bueno, otro asunto, por ejemplo, el de ropa o accesorios obligatorio para hacer la prueba, teniendo en cuenta lo que pasaba este sábado en la carrera de las nutrias. ¿Ustedes tenéis dentro de la lo que es la normativa, contempláis algo parecido? Sí, tienen que llevar un tanga porque va a hacer buen tiempo. No, hombre, no tenemos ropa, que cada uno se ponga la que vea conveniente para la temperatura que haga ese mismo día. Uh-huh. Porque como estamos viendo que hace un buen tiempo, no vamos a obligar a poner ninguna prenda adicional. ¿Y con qué dispositivo de seguridad contáis por si ocurriera cualquier eventualidad durante el desarrollo de la prueba? Pues tenemos la Cruz Roja, que va con un médico, un ATS y el conductor. Tenemos también el grupo de rescate de montaña de los bomberos de Ubrique. Y después también tenemos a nuestros queridos mulos, que en un momento dado se pueden utilizar también para... En plan camilla, ¿no? Para evacuar alguien que se haya torcido un tobillo o algo para poderlo evacuar. Y ¿Cuántos burritos son? Pues son dos. Para los avituallamientos los tenemos y como están en las dos zonas, uno está en cada zona, pues también sirve para el tema de... De traslado. Para darnos cuenta de la importancia que tienen estos animales, ¿no? Aquí en la sierra parece ya que a estas alturas, ¿no? De la vida, pues ya está un poquillo desfenestrado el burro, que siempre ha sido fundamental y bueno, ahora también se le está encontrando allí en una zona, utilidad, ¿no? Se está rehabilitando. Hombre, claro, es que ahí no entra nada, no entra ningún coche, no entra nada, pues son todo veredas, son todo canchos y demás, y ahí lo único que entra es una bestia, un animal. ¿Con qué equipo cuentas para que la prueba se desarrolle sin problema? Pues mira, tengo a cerca de 50 colaboradores. Desde aquí les doy miles de gracias. Y después, aparte de lo que he dicho, del bombero, ambulancia y demás, pues tenemos también todo el equipo humano de la gente de Benaocá, que tanto por parte del ayuntamiento como vecinos y demás, pues también se vuelcan con la prueba y están muy ilusionados también. Y yo creo que el día de la prueba, aunque yo no haya contado con ellos personalmente, pero el día de la prueba yo creo que se porcarán como lo hicieron el año pasado. En localidades pequeñas lo que suele ocurrir, sí. Pongo también como ejemplo al Pandeire, ¿no? Que también una localidad pequeña, es todo un acontecimiento cuando se ha celebrado allí la carrera y bueno, Benaocá más o menos es por el estilo, ¿no? Sí, sí, el año pasado ya te digo que estuvimos allí y la gente pues... iba a la carrera y me preguntaban, oye, ¿te haces una mano? ¿Te hace falta que me cogían las vallas? No sé qué. Y, hombre, y es de agradecer también. Y nada, y decirle a todos mis colaboradores que nada, que todo va a salir muy bien y que se atengan a lo que se le ha dicho aquí y así sale todo redondo. Uh-huh. Para ir finalizando, Juan, ¿quería un consejo para aquellos que vayan a debutar en el medio kilómetro vertical y en la media maratón? Pues mira, el medio kilómetro vertical es una prueba bastante explosiva. Como ya he dicho antes, podíamos haber salido perfectamente desde la calle Ronda y hacer la quedada de la salida allí, pero vimos conveniente de hacerla en Benaocá por el mero hecho de que vamos a dar un paseo de media hora hasta la salida y vamos calentando las piernas porque al ser una prueba bastante explosiva, pues eso yo creo que le va a venir bastante bien. Entonces ya van a llegar bastante calentitos. Y al ser una prueba explosiva, no es muy técnica porque es todo subida, pero sí tiene bastante repecho muy fuerte. La primera zona es la más vertical que hay y ahí va a haber embotellamiento. Ahí yo le diría que se lo tomaran con calma y que en la segunda parte, cuando ya el terreno se pone un poco más menos pendiente, pues ahí ya que las piernas sean las que manden. Uh-huh. Y o sea, en la esa segunda zona también es, bueno, digo, un poquillo antes de subir a Agua Nueva también hay muchas piedras sueltas, ¿no? En esa parte del recorrido. Pero sí, hay bastante. Porque suele pasar un arroyo por allí, por que seguramente arroyo. El arroyo también. Pero lleve agua, es, ¿no?, un tramo muy muy corto, porque ya una vez que, como no llegamos a Agua Nueva, nos desviamos por otra zona, salimos a un llano y no hay tanta. Eliminamos bastante zona de piedras sueltas, ¿sabes? Uh-huh. O sea que una para correrla está bastante bien. Eso es medio kilómetro vertical. ¿Y exacto, la media maratón? Y la media maratón, pues ya todo el mundo lo sabe, son 21 kilómetros, bastante exigente. La primera parte es brutal, salir y ponernos concha arriba, como quien dice. Y esa parte, pues yo le aconsejaría que dependiendo de las fuerzas de cada uno. Yo en mi caso y con las fuerzas que yo tengo, por ejemplo, yo no me tomaría, por ejemplo, esa primera subida al máximo nivel, ¿no? Yo intentaría guardar un poco porque después viene un trayecto bastante largo y todo no es bajada. Hay bastante subida y demás, ¿no? Entonces yo, cada uno sabe sus fuerzas hasta dónde le llegan, ¿no? Pero mi consejo es que en la primera subida, pues, no se vaya al 100% porque lo puede pagar. Hay más repecho y lo puede pagar al final, como en la carrera del año pasado, pues se vio que la gente venían muy juntas para llegar a meta, pero eran incapaces de llegarse, ni uno de coger al otro, ni el otro de que lo cogieran. O sea, llegaban que justo, venían, ¿no?, venían justo. Es una prueba bastante dura y muy técnica. Uh-huh. Y ya para finalizar, lo mismo que te hemos comentado con el medio kilómetro vertical, zonas idóneas para público en la media maratón. Bueno, en la media maratón está, si no se queréis mover mucho del pueblo, está el barrio Nazarí, que es muy bonito. Está, y además le hacemos un recorrido bastante extenso por el barrio Nazarí. Después otra zona bonita para echar fotos y demás es la zona de la subida hacia Pajaruco por el sendero del hotel El Refugio, el restaurante El Refugio. Ahí hay más arriba hay una cancela verde y hay una vereda que va hasta las cascadas de agua de Pajaruco. Y ahí una zona muy bonita para echar fotos y es una zona muy boscosa. Y después al final están las cascadas de agua que van a llevar agua porque ha llovido. Como para que lleve. Bueno, no sé si quiere añadir algo más. Pues nada, simplemente agradecer a todo el que me ha ayudado para esta prueba, tanto Ayuntamiento de Benaucar, como colaboradores, como los bomberos. Agradecerle aquí a todo el mundo que muchas gracias y que gracias a todos ellos pues estas pruebas se pueden realizar y nada, y que disfruten el día de la carrera. Juanqui, muchas gracias a ti por contárnoslo y nada, mucha suerte para mañana. Pues nada, pues muchas gracias, Jesús. Cuando son las 7, perdón, y 16 minutos, nos vamos a despedir por hoy. Volveremos el próximo lunes contando lo que dé de sí todo lo que hemos adelantado en la jornada de hoy. Muchas gracias por su atención y que pasen un feliz fin de semana.